Tennessee sending me Emily Brown, Miss Brown to you. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Estamos en la emisión número 2114. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como también pues lo saluda con gusto Germán Martínez Aceves, aquí en la cabina de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo a través del 90.5 de FM, desde Clavijero número 24, en el centro de Jalapa, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Aquí estamos con mucho gusto en este día que ya es miércoles y es la mitad de la semana, rapidísimo, unos 7 días más y se acabó el mes, el mini mes del 2018. Estamos en el invierno aún, pero la temperatura aquí en Jalapa está muy agradable, 24 grados, está medio nubladito y así se va a mantener un poco nublado entre hoy y mañana, así estará, de repente habrá un poquito más de sol, tiempos agradables en esa transición que empieza a haber entre el invierno y la primavera, que ya se empieza a asomar allá por el mes de marzo. Y bueno, algo que ha venido tomando mucha relevancia en noticias, porque van sumándose poco a poco, ya sea en México o en Estados Unidos, son los casos de acoso sexual en el medio artístico. De repente, bueno, también estas noticias, pues, para los operadores políticos son oro molido, ¿no? Porque así se olvidan un poco todo ese tipo de declaraciones contra la corrupción o acusándolos de corruptos a diferentes estratos de la política en México, ¿no? Ya sea de un partido o de otro. Ahorita se va a empezar esta guerra impresionante para ver quién es el más corrupto o el menos corrupto, ¿no? El que tiene más ética o menos ética, el que tiene más moral o menos moral, ¿no? Ahorita vamos a verlo de aquí hasta que culminen las campañas para la candidatura a la presidencia de la República. Pero el caso, como decía, de alguna manera sí también se toma como a veces desvío de información, pero que a veces conviene para algunos, estos casos de acoso sexual, el que acaba ahorita de estar muy en el día a día, es el caso de Gustavo Loza, productor de Televisa, que Carla Souza lo acusa de haberla acosado sexualmente. Y eso obligó una cosa extrañísima, así que como ahora resulta que todo el mundo son limpios, o sea, aquel que esté libre del acoso que tire la primera piedra, pues no, dice Televisa que él no, que ellos no, jamás en la vida. Si supiéramos exactamente las entretelas de esa empresa televisiva, nos espantaríamos, y no de estos tiempos, de tiempos atrás, muchos tiempos atrás, desde que se empezó a hacer esa coalición entre políticos y medio artístico. No, hombre, la situación ahí, si se contara realmente la verdad, lo que pasa en esos medios de comunicación, nos asombraríamos, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y bueno, pues este caso particular de Gustavo Loza con Carla Souza, que lo acusa a ese productor de haberla acosado sexualmente, él ahora dice que es de manera consensuada y que fue de manera consensuada y que lo que está haciendo Televisa es pues estropear la imagen de este productor. Pero así como hay estos casos, hay otros y otros más. Vemos en Estados Unidos, ¿no? Cuántos casos han venido ventilándose en los meses recientes y se está convirtiendo en una noticia que constantemente va tomando mayor fuerza. Y bueno, finalmente lo que sí quiero comentar en este caso muy particular, ya sea el medio artístico, ya sea el medio político, ya sea los medios laborales, el acoso que sufren de manera permanente las mujeres, sobre todo si son jóvenes y guapas, olvídese, ¿no? el jefe, ¿no? El famoso jefe, empezando a darle algún pequeño regalo, alguna canonjía, invitándola a cenar, en fin, ustedes ya saben todo ese mecanismo que existe, que de alguna manera se convierte en un acoso sexual, evidentemente. Entonces, en lugar de valorar la capacidad de las mujeres por su talento, su creatividad, por su manera de trabajar, pues van avanzando algunas, ¿no? Algunas, no quiero decir que todas, por ese tipo de canonjías que les dan los ciertos jefes. Por fortuna, creo que ahora hay muchas mujeres que se oponen a ese tipo de prácticas y se habla de una dignidad, que yo creo que es algo muy, muy importante, donde podemos prevalecer en medios de trabajo en una equidad y sobre todo respeto. Respeto es algo muy importante. Hablando de cuestiones políticas, por ejemplo, ¿ustedes se acordarán de Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc Gutiérrez, el dirigente del PRI de la Ciudad de México? Este personaje, que es todo un personaje realmente de los bajos mundos, ¿no? Nacido desde las familias de pepenadores, su padre lo era, su madre también estaba ligada con este tipo de organizaciones, y bueno, su vida es truculenta, pero se convirtió en su momento en dirigente del PRI en la Ciudad de México, y contrataba, cosa que me parece extraño, ¿verdad? Contrataba edecanes, ¿no? Edecanes para las actividades políticas, es mucha, alguna de ellas entre comillas. Y un trabajo de Carmen Aristegui, justo una de las reporteras de Carmen Aristegui, se metió a estos submundos, ¿no? Para poder descubrir todo lo que hacían para contratarlas como edecanes y obviamente llevarlas hacia favores hacia el jefe, ¿no? Favores que ustedes ya se imaginarán de qué se trata. Fue todo un escándalo y acusaron a Carmen Aristegui de que estaba difamando a este honorable persona, pero estaba comprobadísimo todo lo que hizo esa reportera en esa investigación, donde ella formó parte del protagonismo, porque se metió a hacer una solicitud como edecán de las huestes de Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? Bueno, esto llevó una serie de escándalos que finalmente acabó como las manos limpias. Cuauhtémoc Gutiérrez, increíble, ¿no? Lo que nos demuestra en el fondo que la justicia también se maneja con un machismo impresionante. Entonces es toda una serie de actos que van sucediendo y que hay que analizarlos muy bien, pero debemos de comprender sobre todo la palabra dignidad, la palabra respeto. Esas dos palabras hay que tenerlas siempre constantemente en los trabajos si queremos tener una igualdad, ¿no? Si nos queremos tener unas mejores relaciones y sobre todo, vuelvo a insistir, en respetar el talento, las propuestas, la creatividad de las mujeres. Eso es importantísimo, más allá de su belleza, ¿no? Eso no debía de influir para que puedan ascender en cargos, sino que se vea simple y sencillamente como estos grandes derechos humanos que se tienen en este respeto en las cuestiones laborales. Pero bueno, sabemos que esto apenas se destapa, son pequeños casos que se destapan. ¿Cuántos habrá en el país, en el medio artístico, en el medio político, en los medios empresariales, los medios burocráticos? Y por qué no decirlo también, pues no hay que ocultarlo, en los sectores educativos y hasta en la propia universidad se dan casos así. Y es más, a veces no solamente es entre mujer y hombre y mujer, sino entre hombre y hombre a veces, ¿no? Y a veces entre mujer y mujer, se dan casos también. Entonces, pues a estos acosos son forma parte de una situación, de una estructura social que evidentemente debemos de cambiar. Debemos de cambiar para mejorar nuestras maneras de ser en este país. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Miguel Álvarez Gándara, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, hablará de la paz aquí en la Universidad Veracruzana. La editorial de la Universidad Veracruzana festeja 61 años y amplía sus fronteras. Nuestra casa de estudios albergará el Congreso de la Red Colca sobre conflictos ambientales. Invitan también al Diplomado en Comunicación de la Ciencia. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realizará foros sobre la cultura de la paz. YASUB celebra 10 años. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Alma Espinosa, que nos hablará de la sala de lectura. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. Hablando justo del respeto a los derechos humanos, en este país hay personajes que prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano, que se dedican a hacer una defensa a ultranza de los derechos humanos en México. Uno de los temas más complicados que tenemos en los tiempos actuales. Y justo Miguel Álvarez Gándara, quien es presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, SERAPAZ, así se llama esta asociación civil, ofrecerá la conferencia Caminos Civiles hacia la Paz. Esto será el día de mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología. Los invitamos a que no se pierdan esta plática. Es interesantísimo, es un gran personaje Miguel Álvarez Gándara. Y bueno, les informamos que el día de mañana estará con nosotros Miguel Álvarez Gándara, aquí a las 14 horas. Esperemos que sí se pueda hacer la entrevista, que no haya ningún contratiempo, y poder platicar ampliamente con Miguel Álvarez Gándara aquí en Voz Universitaria, lo cual nos dará mucho gusto darle la bienvenida a este personaje que ha estado trabajando desde hace años en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en comunidades urbanas, defendiendo siempre los derechos humanos. Al respecto, Esther Hernández Palacios, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana y encargada del programa Tendiendo Puentes para la Paz, promovido por nuestra universidad, indicó que la organización SERAPAZ es el organismo mayormente reconocido en México por su honestidad y compromiso con la defensa de los derechos humanos. El tema es una invitación a reflexionar en torno a lo que debemos hacer los ciudadanos, incluso estudiantes, académicos y personal de la universidad, para incidir en el logro de lo que todos ansiamos, que es vivir en paz. Esther Hernández Palacios, quien también es investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, añadió que aunque existen propuestas procedentes del gobierno, hay severas dudas en torno a las mismas. Una de ellas es la muy cuestionada Ley de Seguridad Interior, que intenta hacer un camino hacia la paz, pero a través del ejército, lo cual es muy contradictorio. ¿Cómo lograr la paz teniendo al ejército en la calle, ¿no? Bueno, podemos preguntar en torno a ello, dice Esther Hernández Palacios, podemos preguntar en torno a ello a Miguel Álvarez, así como de cualquier duda que tengamos acerca de un tema que a todos nos incumbe. Incluso mañana, como les digo, va a estar aquí con nosotros Miguel Álvarez, y si usted tiene una pregunta para Miguel Álvarez Gándara, pues será bienvenida. Recuerden, mañana 14 horas la entrevista con Miguel Álvarez Gándara. En el mismo contexto, Esther Hernández Palacios habló acerca de la actitud combativa de quien fuera distinguido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, presea entregada por el propio presidente de la República, y en un acto en que Miguel Álvarez Gándara respondió de forma por demás inesperada, pidiendo al Senado no aprobar la citada Ley de Seguridad Interior y privilegiar el enfoque de paz sobre el de la guerra. Y asistió todo el derecho de hacerlo, dijo Esther Hernández Palacios, evidentemente. Y ha dedicado los años recientes, Miguel Álvarez Gándara, a la defensa de los derechos elementales del ser humano. Y eso le concede un enorme peso moral a su opinión, misma que enuncia desde el lugar que se ha ganado con todo merecimiento. No es una personalidad necesitada de reflectores. Lo que ha logrado es por el solo compromiso ético y vital con el país. Eso le otorga toda la autoridad para decir ante el presidente lo que dijo, evidentemente. En relación con el programa Tendiendo Puentes para la Paz, Esther Hernández Palacios, quien coordina la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, dijo que esta conferencia habrá de ser la primera actividad mensual que responda a la necesidad de cobrar conciencia en torno de la gravedad de la violencia que nos aqueja y no quedarnos de brazos cruzados. Es necesario que trabajemos en acciones, reflexiones e investigación, no evadir nuestra realidad, sino comprometernos de alguna manera para incidir en el cambio. Siempre he sido una crítica del statu quo, dice Esther Hernández Palacios, a partir del asesinato de mi hija, lo que me ha comprometido aún más para tratar de terminar con esta crisis lo más pronto posible. Bueno, nomás para recordar quién es Miguel Álvarez Gándara, es presidente y cofundador de SERAPAZ. Desde la adolescencia se involucró en la problemática social desde muy joven. A los 14 años de edad fue alfabetizador en las ladrilleras del suroeste de la Ciudad de México y tuvo participación activa en el movimiento estudiantil de 1968, que por cierto este año cumple 50 años. Miguel Álvarez Gándara tiene maestrías en sociología, ciencias políticas y educación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En las décadas de los 70 y los 80 trabajó con comunidades indígenas. En los 90 fue secretario ejecutivo del grupo de obispos amigos que coordinaba José Alberto Llaguno, obispo en la Sierra Tarahumara, donde estaba un grupo de jesuitas, por cierto. participó en los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como en las pláticas entre el gobierno y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este personaje interesantísimo sobre la defensa de los derechos humanos en nuestro país estará el día de mañana aquí con nosotros a las 14 horas en una plática que tendremos con él. Esperemos que así sea, no es la de malas que la mera hora no, pero esperemos que sí. Y a las 5 de la tarde estará en el Museo de Antropología precisamente dando una conferencia Miguel Álvarez Gándara. Son las 14 horas con 18 minutos. Bueno, ayer platicábamos de los 61 años de la editorial de la Universidad Veracruzana, que se celebraron con un remate que nuestros compañeros de la editorial acabaron rematados, ¿no? Porque fue muchísima gente. Realmente qué agradable que nuestros libros sean ofrecidos a la comunidad universitaria y sobre todo que los jóvenes sean los principales compradores de los libros. Bueno, a 61 años de que Sergio Galindo fundara la editorial de la Universidad Veracruzana, se cosechan grandes logros como los premios otorgados por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la distribución mundial del acervo a través de las principales plataformas, la venta bajo demanda, y se firmó también un convenio con autoridades de China que permitirá próximamente distribuir nuestros libros en el gigante de Asia. Ya también nuestros libros van para China, lo cual nos da mucho gusto. Tan solo en el año 2017, la editorial de la Universidad Veracruzana recibió por tercer año consecutivo el premio de la CANIEM al arte editorial por el libro Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, coordinado por Angélica Velleira y David Javier. Se logró la distribución y venta del acervo en nuevos canales digitales como Amazon, Kobo, Barnes & Noble, Casa del Libro, Librerías de la U, Unión de Editoriales Universitarias de España, iTunes, Buscalibre, Odilo, entre otras muchas plataformas a través de Bookwire. De igual forma, se introdujo la venta bajo demanda en la librería Gandhi y se obtuvo una inscripción en el Book Citation Index de Thomson Reuters. Todo este panorama electrónico que se abre en los tiempos actuales ha sido una gran oportunidad que ha tomado la editorial para difundir nuestros libros, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como parte de las acciones para publicar nuevos títulos, se realizaron coediciones con Sexto Piso, con el Fondo de Cultura Económica, con Ficticia, con la editorial Antropos, con Entropía, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y la Fundación Miguel Alemán. Con todos ellos se hacen coediciones. El acervo universitario tuvo presencia en las ferias internacionales del libro de Madrid y de Frankfurt. Además, la editorial de la Universidad Veracruzana fue la invitada de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en marzo del año 2017. En el marco de la Feria Internacional de Guadalajara, se contó con la presencia de los escritores españoles Fernando Sabater, Héctor Subirats, Luis Antonio de Villena, la escritora de Zimbabue Tsitsi Dangaremba, y Eloy Ross, Jorge Volpi y Pedro Ángel Palau. Son las 14:21. Por cierto que mañana inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde la editorial de la Universidad Veracruzana, como suele pasar año con año, estará presente, y ya estaremos informando de esa presencia de nuestra editorial en el Palacio de Minería. Bueno, también se lanzó la colección el año pasado, la colección Juan Vicente Melo, y se reeditaron los libros Diario Semanario y otros poemas en prosa de Jaime Sabines, Polvos de Arroz de Sergio Galindo, Discurso de Filosofía y otros detalles sobre el método de José Gauss, Henry Belson de Vladimir Yankelevich, y Emanuel Parón, un taller de actuación de Francisco Beberido. De igual forma, los títulos universitarios han llamado la atención nacional y han sido considerados parte de lo mejor de la narrativa del año 2017 por la revista Nexos, que es el caso de las obras Sig A. McFarland, Una novela pretenciosa, y El clan de los estetas. En este año, la editorial de la UB impulsará las publicaciones periódicas de nuestra casa de estudios. Para tal efecto, realizó el primer taller de revistas universitarias para incorporarlas al Open Journal System, un sistema de administración y publicación de revistas y documentos periódicos en Internet que permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial. Han pasado 61 años de aquel memorable 20 de febrero de 1957, cuando un grupo de universitarios visionarios fundó la editorial de la Universidad Veracruzana. Desde ese entonces a la fecha, se han publicado plumas talentosas de diferentes regiones del mundo y del país. El acervo ha crecido a más de 2.000 títulos en papel y 2 centenares de libros en formato electrónico. El trabajo editorial continúa y las metas para los siguientes años consideran llegar a un mayor público a través, como dijimos hace un momento, de diferentes formatos editoriales. Son las 14:23. Como estábamos comentando, justo el día de ayer, 20 de febrero, la editorial de la UV realizó su primer remate de libros. Esto fue en la tienda UV de la región Jalapa, que se encuentra aquí en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, en la zona universitaria, en el que los mayores demandantes fueron los estudiantes, pero también se vio comprando a maestros y público en general. Victoria Pérez Vázquez, alumna de la Facultad de Biología, adquirió, por ejemplo, Esta barca sin remos es la mía, de Carlos Pellicer, e Imagen y pensamiento en el Tajín, de Sara Ladrón de Guevara. Entonces, este estudiante aplaudió el remate de libros a precios económicos, pues aseguró que gracias a ello un gran número de personas pueden adquirirlos. Recuerden que los libros estaban a 5, 10, 15 pesos. La gran mayoría de estudiantes somos foráneos, y aunque a muchos nos gusta leer a veces, el dinero no nos alcanza para comprar libros. Entonces, uno como estudiante bien lo sabe, ¿no? Dice uno, o me compro un libro o me compro una torta para comer. Luego sí, esas disyuntivas, y pues evidentemente hay que optar por la comida, ¿no? Isaac Mirari López, estudiante de la licenciatura en Criminología y Criminalística del Instituto Universitario de Puebla, celebró que la Universidad Veracruzana abra este remate de libros a toda la población y no solo a sus estudiantes y trabajadores. Gracias a que la venta es dirigida a todo público, muchas instituciones educativas pueden adquirir textos para sus planteles y estudiantes que son ajenos a la UV, lo cual tenemos la oportunidad de sumar libros a nuestras bibliotecas personales, dijo Isaac Merari. El joven compartió que dentro de ese remate compró el libro Delincuencia Organizada, Antecedentes y Regulación Penal en México, de Sergio García, el cual le será muy útil dentro de su formación profesional. También Marco Antonio Espinosa, académico de la Facultad de Biología, mencionó que esta venta debería realizarse con más frecuencia porque se fomenta la lectura. Existen muchos estudiantes que les gusta leer, pero muy pocos pueden adquirir libros con un precio mayor a 100 pesos, por lo cual ese remate es una gran oportunidad para ellos. El docente Marco Antonio Espinosa adquirió, por ejemplo, los textos Las instituciones participativas en el Brasil Democrático, de Leonardo Abritzer, y La isla de Bali, de Miguel Covarrubias, las cuales afirmó, sin duda alguna, son obras muy valiosas. Son las 14:25. Y por su parte, Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, mencionó que los libros ofertados en este remate son textos cuya publicación tiene más de 5 años de antigüedad, los cuales terminaron su ciclo comercial en librerías, pero no por ello dejan de tener un gran valor. Edgar García Valencia afirmó que la respuesta del público a esta venta que promueve la lectura fue estupenda, ya que los compradores abarrotaron el lugar, ¿no? Sin duda alguna, no se daban abasto nuestros compañeros el día de ayer, ya lo comentamos en varias ocasiones, pero la verdad nos da mucho gusto que haya ido mucha gente al remate de libros. Los seres humanos pensamos con palabras, y mientras más de ellas conozcamos, podemos hacerlo de una mejor manera, dice Edgar García Valencia. La editorial de la Universidad Veracruzana, también dijo Edgar García Valencia, realizará este año remates de libros en otros puntos de la universidad y en las demás regiones de nuestra casa de estudios, sea en Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Venatitlán y Orizaba, Córdoba. Por cierto, que ayer vino una persona, han venido personas de Veracruz, vienen a los remates de libros, y se los comento como anécdota, ¿no? Traen sus mochilas, ¿no? Traen maletas para llevarse libros y ir al puerto de Veracruz. Entonces les queda muy bien traer pues todo preparado para llevarse una buena cantidad de libros. Para mayor información pueden consultar en las redes sociales, en Facebook Editorial Universidad Veracruzana y en Twitter @editorialv. Ahí hay mayor información de la editorial de la UV. Son las 14:27. Vínculos. Y hablando de libros, de difusión y de todo el trabajo que tiene alrededor de esa magnífica labor editorial, está Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, aquí. Todavía me sigue la alegría por el remate de libros de ayer. Nunca había visto tanta gente tratando de conseguir un buen libro a un superprecio. Y luego veía jóvenes que les hacía falta tener brazos más largos. Sí. Para llevarse más libros. Me acordaba que aquellas, no sé si alguna vez lo viste, las caricaturas de Lorenzo y Pepita. Sí, sí lo vi. Que Lorenzo va a hacerse su sándwich y siempre se hace un sándwich que abarca todo de su brazo. Las y estos muchachos llevaban sus libros en todos los brazos, ¿no? Sí, yo que estuve ahí un buen rato, estuve viendo cómo los estudiantes escogían algunos y le decían a nuestros compañeros, ¿cuánto va aquí? Y le decían, no sé, 100 pesos. Ah, todavía me alcanza. Y seguían eligiendo, ¿no? Sí. O ya había otro que había pagado, metió sus libros en la mochila y siguió viendo y volvió a pagar. Y bueno, ya llevaba la mochila, pero bien llena. Así es que eso nos llena muchísimo de gusto. Pues qué bueno, ¿no? Así bueno, es. Ahora vas a comentarnos de una actividad que realizas cada fin de mes, ¿no? Así es. Pues imagínate, para tener lectores de todo tipo de libros, es necesario que empecemos una formación desde pequeños. Y nosotros, como mediadoras de lectura, invitamos cada mes, cada fin de mes, a una sesión de esta sala de lectura que se llama Equinoccios. Uh-huh. Estaremos este sábado 24 a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo para leer el libro Pequeño Elefante Transneptuniano de Marta Riva Palacio Obón, que fue editado por El Naranjo y por la Secretaría de Cultura. En esta sesión, como cada fin de mes lo hacemos, leeremos, jugaremos, escribiremos, narraremos. Y hay algo bien interesante, que es también que se trata de convivir con otras personas de diferentes edades y de diferentes experiencias de lectura. Imagínate estar platicando o estar creando historias con personas que en tu vida has visto y que, bueno, pueden surgir ahí nuevas ideas, nuevas amistades. Entonces, bueno, los invitamos. Este está dirigido para niños, pero siempre tienen que ir acompañados de los papás o de algún familiar o de sus tutores. Así que es algo muy interesante porque regularmente, bueno, lo decías la vez pasada, ¿no? Que se hace en estos círculos de lectura para niños y dices, ay, las dejo a mi hijo y luego vengo por él, ¿no? Sí. Lo que tiene de diferente esta sala de lectura es el que, bueno, no somos una guardería. Lo que tratamos es de que los niños convivan con sus padres y que lean juntos, de que se trata de que todos tengan una experiencia de lectura, que convivan y que se abran, ¿no? Y que vean en los papás, pues, un ejemplo, ¿no?, de lectores. Así es que, bueno, en esta sala de lectura está abierta a toda la comunidad. Te digo, las actividades son, los libros están pensados para niños de 5 años en adelante. Hemos tenido visitantes también adultos que llegan sin niños y que se divierten, y leen y juegan, imaginan. Entonces, o sea, llegan adultos sin su hijo. Bueno, sí, no tienen hijo, entonces, a lo mejor tienen hijo, pero llegan sin niños y realmente logramos una integración de todos los participantes. Algunos les da pena, empiezan por tener pena, ¿no?, o que no quieren hacer nada, pero poco a poco se van integrando. Entonces es una experiencia muy, muy buena para toda la familia. ¿Y quién va a estar este sábado? Este sábado, la sala de lectura Equinoccios, las responsables somos Judith Vergara Monreal y una servidora, Alma Espinosa Arroyo. Somos mediadoras de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura y nos están apoyando también mediadoras que fueron formadas en la especialización de enseñanza de la lengua y la literatura que se ofrece en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Jalapa. Ellas son parte importante de esta sala de lectura porque ellas son, en su mayoría son maestras de primaria y, bueno, ellas van teniendo experiencias nuevas. Las vamos guiando, ellas van también leyendo en voz alta, que no es algo muy fácil, y tratando de apoyar a los pequeños que luego no dicen que no saben escribir, aunque eso es una mentira, porque todos sabemos escribir a todas las edades. Quizá las grafías son distintas, pero se van ayudando. Entonces, bueno, eso es lo que estarán ellas apoyándonos como cada fin de mes. Y será, te repito, en la Galería de Arte Contemporáneo a las 12 del día. Y la entrada es gratuita. Y pueden entonces ir todos, papás, hijos. Sí, pueden ir todos. Y en esta ocasión, este libro, bueno, siempre elegimos libros de muy buena calidad, muy interesantes, que sean diferentes, que no sean los que ven en la escuela, y bueno, que también a veces son novedades editoriales, que es también lo que estamos tratando, que apoyar a la edición de libros infantiles, que afortunadamente en las últimas dos décadas pues ha sido muy buena. Y yo quiero compartirles solamente el inicio de este libro que se llama Pequeño Elefante Transneptuniano, de Marta Riva Palacio Obón, que es una escritora mexicana joven y que ha tenido muchos premios y tiene libros preciosos. Y bueno, este libro comienza así. Los espíritus cabalgan contigo, pequeño elefante. En tu lomo cruzan sin mirar atrás las llanuras de hielo que inconmensurables ondean más allá de Neptuno. Tu corazón es la brújula que te señala en qué rincón del universo esperan las almas de los que acaban de morir. Y esa es nada más una pequeña probadita de lo que veremos este sábado, que va a haber poesía. Vamos a leer y escribir poesía, caligramas, tú sabes, estos poemas que por su colocación, por su tipografía o la ubicación tipográfica, pues bueno, vas formando figuras, ¿no? Imágenes que te provocan este poema. De así alguna es. Forma así está el libro, ¿no? Así es, el libro está conformado con caligramas, y bueno, es una edición preciosa. Yo les recomiendo que si no nos pueden acompañar este sábado en la Galería de Arte Contemporáneo, pues busquen este libro en internet, en las librerías, en las ferias de libro. ¿De qué editorial es? Editorial El Naranjo, y es una coedición de El Naranjo y Secretaría de Cultura. Sí, los del Naranjo están haciendo unas cosas muy bonitas, ¿no? muy bonitos. ¿No? Muy bonitas, y pues yo espero que en las próximas ferias que tendremos aquí en Jalapa lo puedan buscar. Y bueno, no solamente este libro del Naranjo, sino de todos los de esta editorial y de Fondo de Cultura, SM, El Castillo. Bueno, hay muchas editoriales muy bonitas que yo sí les recomiendo que pues se acerquen, los adquieran. Y la literatura infantil, solo precisa, la literatura infantil no solamente es para los niños, es para todas las edades, porque a veces crea un impacto muy fuerte la lectura de estos libros. A veces sí te hacen llorar, sí te hacen pensar, sí te hacen cambiar de algunas ideas, algunas. No, y además, tener el cerebro ejercitado es muy importante. Claro. Ayer estábamos platicando de una... Anoche estábamos platicando de la encuesta Planea 2017, que siempre este tipo de exámenes nos ponen en la depresión absoluta, porque vemos que a pesar de que hablan de las reformas educativas y todo, que se convierte más en una cuestión política y laboral que realmente en un trabajo educativo de fondo, salimos reprobados. Entonces este Planea 2017 se le aplicó a jóvenes de tercero de secundaria. Y entonces los niveles de matemáticas pues están por la calle de la amargura, donde ese indicador marca que el 95% no entiende las operaciones matemáticas. Eso es gravísimo. Wow, 95 es mucho. Y de lectura y comprensión, 98%. Sí. Entonces decía el coordinador del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dice, pues esto nos pone en un trabajo o en una alerta gravísima, porque suponiendo que un joven que va a trabajar no sabe comprender la lectura de un contrato de trabajo o de lo que va a ganar el salario, que no sepa hacer cuentas, nos va a volver una sociedad que será fácilmente manipulable. Así es. Por eso, bueno, en lo personal y bueno, en la sala de lectura nos interesa mucho la formación de lectores desde pequeños. Pero también trabajamos con maestros y con papás. Sé que es un poco difícil cambiar esta mentalidad de los adultos y decirles, la lectura es bien bonita, tú léele a tu hijo, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de papás, ¿no? De, ay, no, ya no lo voy a leer porque me da flojera. Y regañan al hijo porque no lee, ¿no? Sí. Entonces, si no hay lectura, si los maestros no leen, pero cosas personales, ¿no? O sea, si tú no lees para ti, si nada más lees lo que te piden ahí en el trabajo... pues no, bueno, realmente no eres un lector y no puedes transmitir ese gusto por la lectura, esas emociones, eso que te despierta. La lectura finalmente es por contagio, no es una imposición. Exacto. Justo es lo que decía Felipe Garrido, ¿no? La lectura debe ser por contagio. Sí. Y justo el coordinador del INE decía el día, en esa evaluación, decía que también se la aplicaban a los papás. Y pues ahí nos dimos cuenta que los papás no leen nada. Exacto. Y bueno, sí, también tenemos entre papás que no leen, maestros que no leen, y que luego ahí todavía continúan, aunque ya en las reformas y en los planes educativos no esté eso de que tienen que leer determinadas palabras en tanto tiempo, ellos lo siguen aplicando. Y me he encontrado con comentarios que todavía son los supervisores o supervisoras los que están pidiendo. Es que el niño tiene que leer tantas palabras por minuto. Eso es tan absurdo que piensen que la comprensión lectora se hace con la velocidad de lectura. Pues por supuesto que no. Y también hay otras cosas que las estadísticas y que en lo general se dice, ¿no? También los jóvenes no leen. Sí. ¿Cómo es posible? O sea, ustedes no saben lo que leen. Los jóvenes sí leen, pero no leen lo que a nosotros los adultos nos gusta. O sea, a mí no puede no gustarme cosas del amor o de la muerte o cosas de sangre o de qué pasa después de la muerte, pero ellos sí les gusta, ¿no? Y sí lo leen. Entonces hay cosas que a veces estamos descuidando. No le leemos a los niños, nosotros como padres y maestros no leemos, y a los jóvenes los tachamos de que son unos flojos y que no leen. Entonces no avanzamos, ¿no? Sí, a pesar de que allá han existido programas de parte del gobierno que ofrecen libros, los libros del rincón, varios programas que han surgido que sí dotan de libros a bibliotecas, pero luego llegan los directores o directoras de que no pueden ocupar la biblioteca, o los libros están en las cajas, o los desordenas, o están los libros ahí pero no tienen la llave y no hay acceso al libro. Entonces es una cosa que se bloquea, que nosotros mismos lo estamos bloqueando. Por eso nosotros en la sala de lectura Equinoccios estamos buscando un espacio fuera de la escuela, pero que haya una integración de la familia, y nos enfocamos en los niños. Si el niño no se emociona, si tú como papá no te emocionas con el hijo, pues entonces estamos perdidos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? No sabremos comprender y no sabremos hacer cuentas. Sí, ya cuando se acercan los días nacionales del libro, el Día Internacional del Libro, más los exámenes de Planea, ya sé que voy a llevar una sesión de depresión. Sí, por supuesto. Vamos para abajo. Pero imagínate, esto contrasta con lo que vimos ayer. Ayer no dejó de haber chavos, en su mayoría universitarios, sí. buscando libros. Y no se llevaban nada más los de ciencia, por ejemplo, ¿no? De su disciplina. Se llevaban un montón de novela, montón de cuentos, las revistas, La Palabra y el Hombre, La Ciencia y el Hombre. Pero eran cajas y cajas de libros que iban saliendo. ¿Y tú crees que no leen? Claro que sí leen, ¿no? Una bonita imagen de ayer. Todavía me quedo así como que contenta, con el corazón rebosante de ver todo eso, ¿no? Porque también en las salas de lectura tú ves que van muchas personas y se emocionan y dices, bueno, vamos haciendo cosas que parecieran pequeñitas, pero pues vas aportando tu grano de arena para que la lectura, no solamente literaria, ¿no? Sino de ciencia, de todas las disciplinas, te van a hacer reflexivo, te van a hacer pensante, crítico. Y que te preocupes por los demás, por el otro. Creo que también ahí en nuestra como sociedad, como mexicanos, no nos preocupamos por el otro. Y esto es lo que también te da la lectura, ¿no? Claro. Pensar en alguien más. Y es un proyecto que la universidad no quita el dedo del renglón, el fomento a la lectura, ¿no? O sea, hay la especialización de promoción de la lectura, en fin, ahí va. Pues muy bien, Alma, entonces el sábado. El sábado 24 de febrero a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, que está en Jalapeños Ilustres, número 135, en el centro de Jalapa. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales de en Sala de Lectura Equinoccios, así nos encuentran en Facebook, y en Instagram como Equinoccios, nada más. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Es bien. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana invita al tercer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, el COLCA 2018, el cual se realizará en conjunto con la red COLCA y se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Boca del Río. Este es otro tema importantísimo, los conflictos ambientales. hemos comentado, ya lo dijimos también en otras ocasiones, pues el grave problema que existe en ese país de desaparecidos, de jóvenes que desaparecen de repente, ¿no?, que jamás los encuentran, el caso de violencia contra periodistas, pero no se le da mucha importancia, y es también un caso gravísimo, a la desaparición o asesinato de defensores del medio ambiente. Entonces, estos temas de conflictos ambientales son realmente muy importantes. Será en octubre, pero ya se está empezando a hacer la convocatoria del Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, que, como decíamos, va a ser en Boca del Río. Este evento incluirá conferencias, talleres, simposios, giras de campo y otras actividades tendientes a fortalecer el trabajo académico y el diálogo con la comunidad involucrada en los conflictos ambientales en América Latina y el mundo. Previo al Congreso se realizará el curso Ecología Política. Eso será los días 1 y 2 de octubre, en el que los asistentes obtendrán una introducción a la ecología política con énfasis en la producción teórica y metodológica latinoamericana y su aplicación para el estudio de casos en la región y el mundo. En el Congreso se llevará a cabo el Seminario de Pensamiento Ambiental Latinoamericano, en el que pensadores de esta región de América expondrán sus reflexiones sobre sus conflictos y su complejidad, y así brindarán la oportunidad de generar un debate que apunte al enriquecimiento del actual conocimiento en la temática. Las actividades del Congreso van a girar en torno a estos ejes: conflictos urbanos y periurbanos, conflictos rurales y vinculados a actividades productivas, conflictos por actividades mineras y extractivas, uno de los temas más complicados de actividad minera en ese país, los conflictos derivados de los procesos de cambio climático, la realidad socioambiental y mecanismos de resolución de la conflictividad y modelos de participación comunitaria y conflictos ambientales. Además, también habrá los temas de instrumentos y metodologías para el análisis de los conflictos, justicia ambiental, juridicidad de conflictos ambientales, conflictos en espacios naturales protegidos y oportunidades de gestión sustentable a partir de conflictos ambientales. Todo eso forma parte de la temática del Tercer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, que se realizará en el próximo mes de octubre en Boca del Río. Y bueno, para los que se quieran inscribir y tener mayor información al respecto, pueden consultar la página redcolca.org/colca2018, redcolca.org, ahí van a encontrar, o también búsquenlo así en Google, lo pueden poner como Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales y seguramente encontrarán toda esta información. Son las 14:45. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y la Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, invita al Diplomado en Comunicación de la Ciencia, el cual se va a realizar los viernes y sábados que comprenden entre el 16 de marzo y el 31 de agosto en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Esa capacitación es coordinada por María Cristina Díaz González, docente de la especialización en promoción de la lectura, y está dirigida a investigadores, docentes y egresados de diversas licenciaturas, así como a divulgadores en activo y comunicadores interesados en adquirir conocimientos en la comunicación pública de temas científicos. El objetivo es capacitar a científicos, académicos, periodistas, divulgadores y comunicadores para el diseño de estrategias que socialicen el conocimiento científico con compromiso y creatividad, asumiendo la comunicación científica como un proceso en su dimensión sociocultural. Tendrá una duración de 204 horas y estará compuesto por 3 módulos en los que se abordarán los temas ciencia y sociedad, comunicación de la ciencia y diseño de estrategias de comunicación pública de la ciencia. La convocatoria está abierta del 12 al 24 de febrero, o sea, ya cierra este próximo sábado. Los requisitos de inscripción se pueden consultar en www.v.mx/agronomía. Ahí van a encontrar los datos para poder participar en este diplomado en comunicación de la ciencia. Son las 14:47. También les comunicamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana llevará a cabo el foro de presentación de resultados del proyecto La Universidad Veracruzana, Constructora de Paz, Alternativas a las Violencias en Veracruz. Eso será a partir del 22 de febrero a las 10 de la mañana. O sea, será esto el próximo jueves, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, el 22 de febrero. El evento es organizado por el Cuerpo Académico, Estudios Socioculturales y la Red Temática de Colaboración Académica, Antropología de Género y Emociones en Grupos Vulnerables. del año 2017, ese proyecto fue acreedor al premio a la investigación interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas transversales, convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Este foro iniciará mañana a las 10 de la mañana con la inauguración. Inmediatamente después se presentará a los asistentes la propuesta del Programa Universitario por una Cultura de Paz. A las 10:40 tendrá lugar la conferencia magistral Geopolítica de los Estudios para la Paz en América Latina por Francisco Jiménez Bautista, experto en estudios para la paz e investigador profesor del Instituto para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada en España. La jornada matutina va a concluir a las 12 horas con la presentación de los resultados del proyecto. Las actividades se van a reanudar a las 4 de la tarde con la mesa redonda Naturalización de la Violencia Cotidiana, Violencia Estructural, con la participación de Francisco Jiménez, Lucía Díaz, integrante del colectivo Solecito, Cristina Ávila Cesati, corresponsal de Paz, Rocío Córdoba Plaza, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Zulma Amador Rodríguez, del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y Mayra Ledesma Ronte, de la Facultad de Sociología. Ese evento concluirá con la presentación del Diplomado en Arqueología Forense, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana. Esta importante jornada sobre la paz, estas jornadas sobre la paz, se van a realizar entonces el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que está en Diego Leño número 8. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana tiene como objetivo ser campeón en Liga Mayor. Esto lo sostiene su entrenador José Luis Izquierdo Bustamante. El coach enfatiza que la práctica de este deporte se ha incrementado y por lo tanto se ha robustecido, lo cual se refleja en los logros obtenidos en todas las categorías dentro de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano. Izquierdo Bustamante informó que los equipos iniciaron los entrenamientos para encarar con nuevos bríos la temporada 2018. Agregó que el trabajo en general inició desde enero en todas las categorías, infantiles, juveniles, liga mayor y por supuesto también en los equipos femeniles. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, el Centro de Estudios de Jazz Yasub cumple 10 años, hoy lo está cumpliendo, y por cierto, hoy se va a transmitir el concierto que se realizará en la Casa del Lago V. Bueno, además que los invitamos a que vayan a ver el concierto, no hay nada como escuchar la música en vivo. Si no pueden ir, lo van a poder sintonizar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Rafael Alcalá, coordinador del Centro de Estudios de Jazz Yasub, informó que en el año 2018 esa institución cumple 10 años de su fundación, por lo que se ha programado un concierto con la Big Band, conformada con maestros y alumnos que interpretará música escrita por Edgar Dorantes. Qué gusto nos da que Edgar Dorantes siempre anda de creativo, y pues la Big Band va a interpretar música de él, y ahí va a estar Edgar Dorantes, evidentemente. Esto será el día de hoy a las 19 horas en la Casa del Lago Centro Cultural. Los invitados a que vayan, va a estar muy bueno. La Big Band siempre toca perfectamente bien, además con los estudiantes de Yasub, que son realmente músicos de gran calidad, ¿eh? Y más la música de Edgar Dorantes, bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Edgar Dorantes es maestro fundador de Yasub, por lo que su participación en ese contexto es altamente significativa, dijo Rafael Alcalá, y agregó que alcanzar el 10º año de permanencia evidentemente no ha sido sencillo. Rafael Alcalá, quien coordina a Yasub actualmente, indicó que este inició en el año 2008 como un diplomado. En 2011 se convirtió en un programa profesional de licenciatura. A partir de entonces ha crecido satisfactoriamente y en la actualidad cuenta con alumnos de más de 20 estados de la República. El pianista, productor y arreglista Rafael Alcalá mencionó que a lo largo de estos 10 años se han realizado 8 ediciones del Festival Yasub, que han sido memorables, por cierto, con más de 150 artistas invitados, seminarios semestrales, más de 50 actividades artísticas por semestre, que incluyen actuaciones de diversos puntos de la ciudad de Jalapa. Hemos logrado una sólida comunidad de músicos y profesores, consolidada con elogiable sentido de pertenencia. Muchos de nuestros egresados se desempeñan en el ámbito internacional, participan en proyectos con jazzistas de gran celebridad y otros realizan sus posgrados en el extranjero. Somos uno de los tres únicos programas profesionales de estudios de jazz que existen en México. Los otros están en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México y en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y Rafael Alcalá, que es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, remarcó que no son pocos los alumnos de aquellas escuelas que han venido a la Universidad Veracruzana, lo cual es un poderoso indicativo de la calidad de la enseñanza en YASUB. Las actividades por el 10º aniversario incluyen un foro con el tema La Mujer en el Jazz durante la primera semana de marzo, un seminario con músicos invitados, conciertos, conferencias y demás. Esto será a finales de abril. También está por establecerse un convenio con el municipio de Jalapa que permite emplear los recintos citadinos que no se usan frecuentemente para que ahí vayan los músicos de YASUB. A la par con la movilidad docente y estudiantil hacia diversas ciudades de la República Mexicana, la internacionalización es un terreno en que se pone especial atención, anota Rafael Alcalá. Estamos ya sobre un intercambio con Cuba, así como con Colombia y Argentina. Deseamos conocer y que nos conozcan, que nuestros alumnos analicen otros ámbitos de desarrollo. Hay en puerta también un programa de intercambio con la University College Cork de Irlanda. La educación musical sobre jazz responde a una tradición fuertemente establecida en Jalapa desde los lejanos años de inicio del Orbis Tertius. Las expectativas son muchas y YASUB tiene por delante posibilidades de desarrollo y crecimiento inmensas. Felicidades a todos nuestros camaradas, compañeros de YASUB, que llegan a 10 años de labores. Entonces hoy no se olviden, Casa del Lago V, ahí van a estar la Big Band, va a estar Edgar Dorantes a la partida de las 7, la entrada es libre. Y si no pueden acompañarlos, escúchenlo a través de Radio Universidad Veracruzana, aquí a partir de las 7 se va a poder escuchar. Motivo por el cual no habrá noticiero en la noche, no habrá voz universitaria, pero con mucho gusto cedemos al jazz nuestro espacio. Bueno, gracias a Soledad Macías, que estaremos aquí el día de mañana de nueva cuenta, a todos los que hacen posible voz universitaria, muchas gracias, que la pasen muy bien. Gracias. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. You'll never guess who. A lovable, huggable, lovely Brown. Miss Brown to you. Well, if the rain comes pattering down, my heaven is blue. Tennessee's sending me Emily Brown. Miss Brown to you. I know her eyes will fill ya, but go slow. Don't you all get too familiar. Why do you think she's coming to town? I'm waiting, you'll see. The lovable little Miss Brown to you is baby to me. Who do you think is coming to town? You'll never guess who. A lovable, huggable, Emily Brown. Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down?